Los medios populares, alternativos y comunitarios buscan construir lazos de comunicación distintos en la sociedad, garantizar la pluralidad de voces, asumen la responsabilidad en la construcción de las identidades culturales. Y se puede entrar en defendamoslacomunicacion.blogspot.com y en www.espacioabiertotelevisorascomunitarias.canal4.org.ar. Medios comunitarios, populares y alternativos. Más derechos, menos obligaciones. Basta de ilegalidad. Reconocimiento jurídico. Inclusión de los medios comunitarios en la distribución de recursos estatales para la comunicación. No a las restricciones técnicas, económicas, legales y políticas. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Viernes 23, 17 horas, frente al AFCA. Suipacha 765. Radio y TV Abierta. Transmite www.rnma.org.ar. Medios comunitarios, populares y alternativos. Más derechos, más derechos, menos obligaciones.